El pueblo quechua Lamas se encuentra ubicada en la Amazonía Alta y Baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos, la lluvia y la luna. Todo es vivencia y lo hacemos con mucho respeto y cariño, para sembrar, para cosechar, para cazar y pescar, para tomar las medicinas del monte, para regenerarnos, para vivir en este sacha. En la vivencia de la comunidad, las mujeres siempre son celosas en cuidar a sus bebés o yuyos desde el vientre. Los cuidados del niño y la niña en las comunidades nativas quechua Lamas. Bueno, ¿cuál va a ser el saco recién a los 15 días? O si no, ¿cuándo al mes? ¿O cuándo vayas control? ¿Por qué? Porque a veces el mal aire. Otro es a veces el sereno que se les hace estar. Por eso, obviamente, que no se saca tanto a los bebés. Es viento que viene muy guay, a veces le ha de agarrar cuando está sentado macho. De repente, en Chacuruco, de San Macán, no le dejan solita, cuidando en su lado, nomás es el cultivo, queriendo cultivar. Sapo ya vive, ya hay con Xuxinimpe. En solita, cuando en San Macán, entra, dice, en su boca. Se le pone sea un guairudito, una tirita rojita o un botoncito. Ese es el pone, para que no le ojean, pues. Caiwaitoca y antador canampa. Caipacho tiene años y muy duro. Para que se que montara ese. Mi mamá le ve la chupaña con todo clase de juntas de esos hediondos. Agua colorida, timolina y machacan de su aguaira, lo que dicen, creo que dicen esos. Rosa sisa, todo es clase hediondos juntan, pues. Ajá, dos veces bañan, ya tranquilos. Nada, limpia un poquito con eso. Vaca y yuyu, machaco y huasca con teja quemado, se la hace bañar machacando todo. Es tanto remedio, hasta dos, tres bañadas nada más. Ya voy a traer Karina. Nya teman kai ti kijaj pakuna wa. Sapinu. Ya tu juve. Listo, vamos. Ahora ya va a ser de cinco. Espera. Bonito sabemos cuidar a nuestros bebés.